Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes iniciando el primer programa del OCAC, del Observatorio contra el Acoso Callejero. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Queremos agradecer a Radio Urbana Radicalmente Democrática por este importante espacio en esta nueva franja feminista en el que compartimos espacio con La Cuerda, Organización Canil y Gabriela Miranda, todos los viernes a las 3 de la tarde. Mi nombre es Cristina Hernández y hoy nos acompaña Isabel Alonso, Claudia Juárez, Elena Ruiz. Participamos como voluntarias del observatorio, empezamos en noviembre del año pasado, y básicamente nuestro propósito es evidenciar el acoso callejero, que es un problema que siempre ha estado presente, pero que no ha sido sino hasta ahora que hemos podido alzar la voz. Que por cierto, la semana pasada nos compartían las compañeras de La Cuerda, ¿verdad? El nombre de La Cuerda 191 es Alzamos Nuestras Voces. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, no solo acá, sino alrededor del mundo, tanto en Latinoamérica como en otros países, que desde diferentes organizaciones buscamos crear conciencia de este problema. Es difícil porque ha estado naturalizado por mucho tiempo. Nos hacen sentir culpables justificando lo que es por la forma en que nos vestimos, que son piropos, que es una exageración, pero todo esto es porque no ha sido nombrado. Y es necesario decirlo y repetirlo cuantas veces sea necesario, que el acoso sexual es violencia, que es una manifestación de esta violencia estructural patriarcal, parte de un sistema en que las mujeres somos vistas como objetos, una mirada que es opresora y que tiene muchas consecuencias en nuestras vidas. Consideramos que la manera de transformar esta situación es a través del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Buscamos formas de comunicación reales entre las personas y buscamos estrategias no violentas de actuación. ¿Qué es difícil? Sí, mucho, pero creemos que es posible y por eso estamos aquí. Queremos sacar la voz. Así que iniciamos con una canción de Ana Tijoux, Sacar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, oh, oh. daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Estamos alzando la voz, cada quien desde lo que le toca defender, pero al final todo está unido e integrado. Entramos a nuestra sección formándonos con el OCAC. Es muy importante que nosotros sepamos qué es el acoso callejero, de qué manera el feminismo nos proporciona elementos fundamentales para entender por qué ocurre, por qué este tipo de violencia queda reducido a mitos, qué es lo que hay que desarticular. En este sentido necesitamos mentes abiertas, hombres y mujeres, que nos permitamos ese interés genuino de comprender qué es lo que está pasando, cuestionar por qué, cómo, qué es lo que pasa. Por aquí tenemos a Isabel, que nos ayudará a compartir los conceptos para poder responder algunas de estas preguntas. Isa, contanos, ¿qué es el acoso callejero? Hola, muchas gracias, Cristina. Bueno, como mencionaste, necesitamos conocer, formarnos para comprender mejor este fenómeno. Entonces, el acoso sexual callejero ha sido definido por el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile como todas aquellas prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos como la calle, el transporte o bien en espacios semipúblicos como los centros comerciales, la universidad, plazas, entre otros. Estas prácticas suelen generar un malestar en la víctima. ¿Cómo es que se dan estas acciones? Estas acciones son unidireccionales, es decir, no están siendo consentidas por la víctima y quien acosa no tiene el mínimo interés en entablar una comunicación real con la persona agredida. O sea, estas prácticas de acoso sexual callejero van a ser sufridas de manera sistemática y especialmente van dirigidas hacia las mujeres. Ahora, este acoso ha existido desde siempre. ¿Por qué es violencia el acoso callejero? Bueno, el acoso callejero es violencia porque es una práctica no deseada, genera un impacto psicológico negativo y en las personas que la están sufriendo, especialmente las mujeres que nos enfrentamos varias veces al día con este tipo de prácticas en promedio desde los 12 años, ¿verdad? Entonces, el acoso sexual callejero limita la movilidad de las personas, va a coartar nuestra autonomía y genera un miedo a estar en los espacios públicos. ¿Qué efectos cotidianos se demuestran en las personas que han sido acosadas? Fíjate, Cris, que existen varios efectos, entre ellos se encuentran cambiar los recorridos habituales por temor a reencontrarse con él o los agresores. Tendemos a modificar los horarios en que transitamos en los espacios públicos, preferimos caminar a veces en compañía de otra persona o modificar nuestra forma de vestir, buscando desincentivar el acoso. Definitivamente que estas acciones se vuelven parte del día a día, de ahí que el lema de nuestro observatorio sea porque las calles también son nuestras, porque no pareciera que lo fueran, cuando vemos todos los efectos cotidianos que tenemos que tomar en cuenta. Vamos con una canción de Gaby Vaca. Cabrón. con nadie. Si vas por la calle, recordar respetar. Te parió una mujer, no seas animal. Si tu mamá te viera las groserías de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba. Bien lindo te ves con esa barriga. Hola, estamos de regreso después de escuchar a Gaby. De verdad que lo dice de una forma tan directa y más claro en el agua. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Definitivamente es lo que queremos, es lo que buscamos, es por lo que OCAC existe. Generalmente cuando hablamos de acoso callejero, lo primero que pensamos son en los chiflidos o los mal llamados piropos. Pero ¿qué prácticas además son consideradas acoso callejero? Por acá está Claudia, que nos va a contar más sobre estas prácticas. Hola a todos. Pues entre las prácticas que encontramos a diario y que se puede identificar el acoso, están las miradas lascivas. Estas son las miradas que el individuo le hace a una persona, especialmente las mujeres, que llevan como una connotación sexual, que lo miran como que se van a comer a la persona, y pues no es así, ¿verdad? También están los piropos, que es el principal en el acoso callejero, que oímos a los albañiles, principalmente a hombres, pues hasta niños también lo hacen, y todos van así como con esa connotación sexual, ¿verdad? En especial. También tenemos lo que es los gestos obscenos, las fotografías, los videos sin nuestro consentimiento, las echadas de mano, por no querer decir la metida de mano informalmente, ¿verdad? La persecución y el arrinconamiento, que es una manifestación más violenta, a mi parecer. Por último, también tenemos la masturbación con o sin eyaculación. Eso también se presenta en el acoso callejero y pues es grosero completamente. ¿Podrías comentarnos sobre el mapeo que está haciendo el observatorio y algunos de los resultados? Sí, claro. Para empezar, el mapeo de acoso callejero que sacó OCAG fue lanzado el 16 de abril de este año. Es principalmente una herramienta que nos ayuda a ver dónde está focalizado el acoso, para quiénes es más, esos porcentajes, irlos evaluando, hacer esta estadística general. Y pues lo que usamos básicamente es un formulario donde lo van contestando 170 personas voluntariamente, ¿verdad? Entre estas personas encontramos hombres y mujeres entre las edades de 16 y 54 años. Los resultados que hemos obtenido es que el 95% de acoso va dirigidamente a las mujeres. Ese es el número que predomina más. Luego también tenemos que el 5% es de mujer a hombre. Entonces, los hombres tampoco se quedan fuera del fenómeno del acoso. Uno de los principales resultados del mapeo consistió en identificar, visibilizar qué es el acoso callejero, ya que esto no consiste solo en los piropos, que es como se tipifica el acoso callejero y, como mencioné, las prácticas que se dan dentro del acoso callejero, ¿verdad? Existen múltiples formas de acoso, pueden presentarse combinadamente y en conjunto. Bueno, con esos 170 casos que recabamos con el formulario de OCAG, tenemos dividido las formas de acoso que se dieron y su porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que el uso de piropos para manifestar el acoso está en un 50%. Estos piropos se representan entre silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos, ¿verdad? También tenemos las miradas lascivas. Esta entra en un porcentaje del 38.2. Tenemos también los comentarios sexuales, los directos e indirectos al cuerpo, con un 36.5%. Las echadas de mano, como les decía, que es una manera informal de decir la metida de mano, ¿verdad? Está en un 22.9%. Y también tenemos los gestos obscenos en un 17.6%. La persecución y arrinconamiento, increíblemente, está en un 14.7%. Y la masturbación con o sin eyaculación, tomando en cuenta el exhibicionismo, está en un 6.5%. Por último, tenemos las fotografías y grabaciones. Esta entra en un porcentaje del 1.2. Y también tenemos otras formas de acoso con un porcentaje de 7.7. Reconocemos que aún falta llegar a muchas más personas y por eso también hacemos la invitación a que puedan llenar el formulario, el cual se encuentra en nuestra página ocacgt.org. También pueden enviarnos sus dudas o temas que les gustaría que abordáramos. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Observatorio contra Acoso Callejero Guatemala, o pueden escribirnos al correo comunicaciones@ocacgt.org. Vamos ahora con una canción de Sarah McClelland, Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird. Thank you. all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Siguiendo con la programación, vamos ahora con la sección de testimonios. Necesitamos abordar el problema de manera integral. Tanto la parte teórica es muy importante, pero sobre todo conocer los casos de violencia. Desde que iniciamos el observatorio hemos generado ese espacio y realmente ha sido muy importante, porque no existía antes. Y a través de este espacio podemos compartir, podemos visibilizar, podemos entender realmente lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo. Y descubrimos además que no estamos solas, que podemos juntas luchar por erradicar el acoso en nuestras ciudades. Tantas historias que faltan por denunciar, tanto que falta por hacer. Tenemos con nosotras a Elena, quien hoy nos compartirá su testimonio. Gracias, Elena, por estar acá y somos todas oído. Gracias, Cristina. ¿Qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Elena. Muy bien, desde que probablemente desarrollé como mujer, recuerdo que siempre he vivido el acoso callejero, pero lo que había vivido hasta el testimonio que les voy a contar no había sido tan fuerte y relevante que lograra afectarme como persona, y es por eso que se los estoy transmitiendo. Pues bien, un día, recuerdo que era marzo, sábado, fecha no me recuerdo, pero era marzo, estaba en la Antigua con mi hermana. Recuerdo bien que eran como las 4 de la tarde porque estábamos regresando a la casa de mis abuelos maternos, los fuimos a visitar. Y como ustedes saben, la Antigua siempre está horriblemente transitada de carros y de personas, entonces le dije a mi hermana que tratáramos de irnos por las vías menos transitadas. Y así lo hicimos. Íbamos caminando por una de las calles cerca de un hotel por ahí. Y de repente le dije a mi hermana que pasara ahí adelante porque la acera era demasiado angosta, entonces no cabíamos las dos como para ir juntas ahí platicando y todo. Y le dije, mira, Johanna, pasa adelante. Ella fue adelante, no era mucho lo que nos separaba el espacio, eran como 5 pasos. Ella iba caminando y de repente no sé por qué me distraje, pero por sacar algo de mi bolsa. Y solo oí que Johanna me dijo, Elena, ten cuidado. Cuando levanté la vista, Johanna estaba pegada contra la pared porque venían 2 chavos en bicicleta. Y uno de ellos se bajó cuando mi hermana se pegó a la pared, pero el otro yo alcancé a oír que le estaba diciendo los típicos piropos a mi hermana, ¿verdad? Ahí tratando de sobrepasar en vocabulario con ella. Mi hermana siempre ha sido una persona muy tranquila, se quedó callada, no dijo nada, lo contrario de mi persona. Cuando vi, venía uno de los chicos que se bajó, venía en la calle, y el otro todavía venía en la acera, pero siempre he sido una persona como que cuando alguien está en un error, se lo hago ver. Entonces dije, bueno, él se tiene que bajar, y así lo empezó a hacer. Él empezó a bajarse con la bicicleta de la acera, pero lastimosamente no sé en qué momento, porque no sé en qué momento pasó, pero cuando sentí, él ya tenía su mano en mi vagina. Entonces, cuando sentí la mano, lo único que pude hacer fue quitarle la mano, lo golpeé y le dije, pues, de la cólera que tenía, hijo de su madre, ¿verdad? Por no decir lo que es. Y todavía me recuerdo que el muy infeliz desgraciado me dijo, no, ¿por qué me decís eso? Si yo sé que te gusta, se te nota. Y yo así todavía toda ofendida, le digo yo, mira, le digo yo, ándate de aquí. Y todavía intentando de la cólera que tenía, lo empujé con el hecho de tratar de botarlo en la bicicleta, pero no pude, lastimosamente. Entonces, para eso, él ya se había ido con el otro y el otro seguía diciéndome a mí piropos, ¿verdad? Estaba demasiado ofuscada, molesta, me habían denigrado a un nivel que nunca lo había hecho nadie, en público, lo peor aún. Y me sentí mal porque todo el mundo, de repente yo vi en ese momento que pasaban motos, carros y nadie hizo nada. Eso fue lo que más me frustró, porque todo el mundo estaba viendo y mi hermana hasta yo creo que estaba gritando los nervios, porque tal vez pensó que me querían asaltar o qué sé yo, pero estaba asustada. Entonces cuando volteé a verla, ella solo me abrazó y me preguntaba, ¿estás bien? Y yo, sí, Johan, estoy bien. La cosa es que ya estaba demasiado como que ofuscada y solo vi, tuve el alcance de ver que un carro venía y paró casi cerca de nosotras, solo bajó el vidrio, era un señor. Se me quedó viendo con cara de, en lugar de decir, mire niña, ¿qué le pasó? Con cara de qué mañosos o qué mañoserías estarán haciendo. Entonces me ofendí, pero le dije a Johanna que lo único que quería era irme a la casa, que quería llegar a la casa y que camináramos rápido. Caminamos rápido, siempre lastimosamente volteando a ver de que no nos siguiera nadie, por lo menos que no se nos volviera a acercar nadie, a menos a que no fuera un hombre, la verdad, porque me dio miedo, la verdad, nunca había sentido tanto miedo. Y llegamos a la casa, recuerdo que mi mamá abrió la puerta y como yo estaba tan roja, porque encima de todo me delata mi colorcito, me dijo que qué me había pasado y me puse a llorar. Y le dije que me habían tocado públicamente la vagina y me dijo que cómo era eso, porque mi mamá nunca, o sea, nunca había pasado por esa etapa ni le había pasado eso. Y le conté. Para mi suerte estaba una de mis primas y su novio en ese entonces trabajaba en la municipalidad de la Antigua y estaba en el área de seguridad y denuncia ciudadana. Entonces me fui ahí con ellos a la sala y le conté a mi prima y su novio rápidamente me dijo, mira, ¿te recordás de cómo era el chavo y todo? ¿Me lo puedes describir? Realmente recuerdo un poco lejanamente su cara, le dije, yo todavía me recuerdo, pero tal vez cómo iba vestido de ella nomás. Johanna fue la que más le atinó porque así se recordaba. Le explicamos y todo, puse la denuncia porque yo realmente no quería, porque me sentía tan mal que dije, ay no, van a saber hasta mi nombre, apellido, todo. Pero me dijo, no, es que eso no se puede quedar así, eso ya es otro abuso, ya pasa a ser violencia sexual y en público te denigraron como persona, como mujer. Entonces obviamente le dije que sí, que me sentía mal, lo hicimos, pusimos la denuncia. Y lo que más me molestó podría ser el hecho de que como a los 2 días salimos con un grupo de amigos y en confianza se lo conté al grupo en el que estábamos, se lo conté a las mujeres para que tuvieran cuidado por si ellas andaban en esa calle y que no anduvieran tan solas, igual que se cuidaran las espaldas. Y mis amigos tal vez tendieron a como que a pecar de ignorancia, se podría decir, porque lógicamente estos temas del acoso callejero se están dando muy a luz hasta ahora, pero me dijeron, mira, y cargabas short o cargabas vestido, ¿qué cargabas como para que te tocara así? Entonces les digo yo, mucha, no puede ser, yo cargaba pantalón de lona, o sea, no cargaba nada y me molestó tanto porque les digo yo, ya no puedo vestirme yo como yo quiera porque estoy provocando a un hombre, o ya no puedo andar yo tranquila porque ya sé que si me he visto muy apretada o con diferente tipo de ropa, ya estoy insinuando que quiero que me toquen. O sea, yo no quería que nadie me tocara y mucho menos así en público, porque eso es violentar mi integridad como persona. Y realmente me ofendieron a tal punto de que pues no se me va a olvidar, y realmente también a mi hermana no se le olvida, porque sí fue bien feo, o sea, lo sentí bastante, bastante feo. Gracias, Elena, de verdad, yo sé que no es fácil estar aquí en la radio y poder compartir tu testimonio de vida, ¿verdad? Pero creo que es muy importante, gracias de verdad. Ahora vamos a escuchar a Isabel. Gracias, Cristina. Bueno, me gustaría compartirles también mi testimonio, que al igual que el de Elena, ha sido una de las experiencias más desagradables que me ha ocurrido en un espacio público y que a la vez me llevó a indagar más en el tema de este tipo de violencia y ser ahora voluntaria del observatorio. Y es que hace un tiempo iba de paseo con mi pareja al Jardín Botánico de la USAC. Entonces nos detuvimos en un semáforo por la Reforma y nos pusimos a platicar mientras cambiaba a luz verde. Entonces en ese momento observé que al lado izquierdo del carril en el que estábamos ubicados nosotros había una camioneta roja. El ayudante del chofer al verme se bajó el zipper del pantalón, sacó su pene y empezó a masturbarse. En ese momento el semáforo dio la luz verde y seguimos. O sea, fue un lapso muy corto, pero lo suficientemente traumático para quedarme callada y totalmente en shock por lo que acababa de pasar. Obviamente mi pareja se dio cuenta de mi cambio de ánimo y me preguntaba que si me pasaba algo, que tenía. Yo le dije que nada, porque realmente yo sentí, estaba todavía asqueada, con miedo, con una rabia que no la puedo ni expresar cada vez que me recuerdo. Entonces, al llegar a mi casa fue que empecé a llorar de la rabia y la indignación y no lo compartí con nadie porque en ese momento muchas cosas pasaron por mi cabeza, como ¿será que yo tuve la culpa por voltear a verlo? ¿O qué vio en mí ese tipo para pensar que a mí me iba a gustar verlo masturbarse? Entonces fue así como ¿será que yo hice algún gesto o algo para llamar su atención? Y luego de eso, pues yo misma sabía que no tenía nada de sentido lo que había hecho él, ese tipo de acción que había dirigido hacia mí, y fue así como no, o sea, el trato tan desigual que él vio en mí un objeto más que podía violentar y que yo no iba a hacer nada para tratar de evitarlo, porque obviamente él estaba del otro lado y yo no iba a bajarme a maltratarlo, pues, o sea, no, y fue demasiado rápido cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, eso me afectó mucho y yo empecé a buscar en internet, en diversas fuentes y redes sociales sobre el tema, y sí me topé con la sorpresa de que ya habían diferentes colectivos en países de América Latina que se dedicaban a evidenciar y denunciar este tipo de violencia. Entonces fue así como conocí el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile y posteriormente pues me pude integrar al Observatorio contra el Acoso Callejero acá en Guatemala. Gracias Elena, gracias Isa, de verdad que les agradecemos por compartirlo y necesitamos que más personas compartan su experiencia, que no nos quedemos callados, que alcemos la voz. Queremos que estas cosas dejen de pasar, necesitamos realmente que las calles sean nuestras, necesitamos sentirnos seguros en los espacios públicos y por eso invitamos a que puedan compartir su testimonio a través del correo testimonios@ocacgt.org o en nuestra página ocacgt.org hay un espacio específico para testimonios. Vamos a escuchar a Lua, Contracorriente. A contracorriente veremos de qué lado está hoy la suerte. Dame tu mano, pasemos juntas por caminos empedrados y déjate sentir. Sal de la monotonía, prepárate a vivir. Hay un mundo allá afuera por descubrir. Sean los nuevos pasos los que marquen el camino, los que marquen el camino. El tiempo, el olor, el sonido de tu voz, la ilusión, el sabor, la ocasión de las dos. El tiempo, el olor, el sonido de tu voz, la ilusión. al margen de lo moral, dispara los sentidos. Damos ahora inicio a la sección Mitos del Acoso Callejero. Mitos sobre el acoso sexual callejero. Eso solo le pasa a las mujeres bonitas. O sea, es tan rápido el momento en el que te dicen algo asqueroso que dudo que la persona se ponga a analizar si vos sos guapo o no. Tiene que ver con que seas mujer. Un juego, un rollo de los hombres y de la masculinidad. Le puede pasar a cualquier mujer. Niñas, personas que pertenecen a la diversidad sexual. Que no tienen nada que ver con eso. Si las mujeres no dicen nada, es porque les gusta. Me he enamorado muchas veces de mis acosadores. No, o sea, no tiene nada que ver. No quiere entrar en conflicto con el hombre. Si ya te atreviste a violentarme de esa forma, verbalmente, y no me sentí bien, obviamente voy a tener miedo de decirte algo porque ya te atreviste a dar el primer paso. Es que las mujeres tienen la culpa porque se visten para atraer a los hombres. Pues la verdad es que sí tengo aquí mi closet de cuando me gusta que me violenten, cuando me gusta que me digan piropos, y mi ropa de cuando quiero salir a caminar tranquila. ¡No! Una idea bastante errada que tiene como fin que las personas que emiten este tipo de agresiones no asuman su responsabilidad. Este caso de Egipto, o sea, su cuerpo completo está tapado y ellas de todos modos sufren acoso callejero. Si un hombre es golpeado en la calle, le roban la billetera en la calle, nadie va a decir que vos lo provocaste porque te vestiste de traje o qué sé yo. No me he visto para la demás gente. Los hombres acosan porque son hombres. ¿Es en serio esto? Decir eso es como decir que los hombres no piensan. No podemos cambiar muchas cosas de nuestra naturaleza, pero dudo que ese tipo de comportamiento no se pueda cambiar. Si los hombres a tu alrededor acosan a las mujeres, tú como hombre podrías llegar a pensar que eso es aceptable. Es un comportamiento aprendido. Es como decir que todos son así y generalizar. Es también quitar responsabilidades a las personas que no guardan respeto. Es solo un piropo, no es acoso. Ella decide si es acoso o no. Un piropo es algo que agrada y el acoso no agrada. Si alguien te dice que sos inteligente, que tenés una habilidad para algo, eso es un piropo. Un piropo puede ser cualquier otro tipo de comentario siempre que tenga mi avenio. Si yo no me siento cómoda, al final es acoso. Y antes de lanzarte a decir una mulada con una persona que no conoces, pues tienes que pensar dos veces. O tres. A continuación vamos a hablar sobre los primeros dos mitos y en nuestro próximo programa continuaremos con los demás. Si saben de otro mito que deberíamos incluir, pueden escribir a nuestro correo comunicaciones@okgt.org o a nuestras redes Facebook Observatorio contra el Acoso Callejero, Twitter OKGT. El primer mito es, eso les pasa a las mujeres bonitas. Eso es totalmente falso, pues, porque uno va caminando y hemos experimentado de que pasa el ayudante de camioneta, el chofer de la camioneta, una persona en un carro en movimiento y nos gritan algo. Apenas pudieron ver nuestro rostro, apenas pudieron ver qué vestíamos, pero lo primero que vieron es que éramos mujeres. Eso, no reconocieron si íbamos maquilladas o algo, pero si éramos mujeres y teníamos caderas y busto, ahí va el chiflido, el piropo, y no, entonces es totalmente un mito. Esto no quiere decir que los hombres y a las personas LGTB se les deje fuera del acoso callejero, pero como les comentaba, con el formulario, con el mapeo que estamos haciendo en UKGT, podemos evidenciar que el 90% de las personas que son acosadas son mujeres. Pero la pregunta es, ¿por qué las mujeres? Déjenme contarles de que el acoso sexual es posible porque existen desequilibrios en las relaciones de poder que se definen en el contexto de interacción. Así lo explica Patricia Gaitán en su investigación del piropo al desencanto. Ella dice que los piropos y este tipo de acoso se da en un contexto donde hay reglas, digamos como en el mundo laboral, en la escuela, en la familia, donde está ese desequilibrio de poder que obedece a marcos de referencia, por ejemplo, cultural y simbólico, que normalizan y pautan la modalidad que adquieren las interacciones entre hombres y mujeres. Desde esta perspectiva, entonces, el acoso sexual es una forma de interacción normalizada y socialmente tolerada, que se expresa en una asimetría de poder entre hombres y mujeres, donde el hombre pues adquiere más poder, y esto es un constructo cultural e histórico que viene desde hace mucho tiempo y por lo mismo se ha normalizado. Mujeres vistas como objetos de deseo no es el mismo miedo el de las mujeres que el de los hombres, por ejemplo, ¿verdad? Bajo una estructura de desigualdad es necesario desarticular las falsas verdades sustentadas en el mito. Muy bien, otro mito es si las mujeres no dicen nada es porque les gusta. Totalmente falso, nos oponemos a eso porque sabemos como mujeres que no nos gusta que nos estén diciendo cosas, no nos gusta que nos estén piropeando, entre comillas, como la mayoría de los hombres piensa, porque es una parte que nos está violentando y denigrando como mujeres, entonces no es cierto. Y desde varios aspectos podemos entender que las mujeres reaccionamos mal ante cualquier tipo de acoso callejero, entonces no es bueno que nos quedemos calladas y es entendible o comprendible que tengamos que decir el testimonio, contar el testimonio para que salgamos de este paso. También hay varias razones por las que las mujeres no responden al agresor. La primera de ellas puede ser porque las mujeres tienen la percepción errada de que dándole poca importancia a esta conducta terminará por desaparecer, cosa que no es así. Si te quedas callada, regularmente tiende a aumentar. Siempre que te pasa algo que sea sobre acoso callejero, mejor si alzas la voz y lo comentas o nos lo haces llegar y nosotros podemos ver tu testimonio, porque siempre va en aumento. Si te quedas callada, nunca va a disminuir este problema. También entendemos que otros casos, las experiencias de haber respondido a sus agresores terminaron en la gran frustración de ver que su respuesta solo provocó risa o bien la indiferencia de las personas que hicieron el acoso callejero. Para esto también es necesario que te des cuenta que la indiferencia solo crea más problemas y no repercute en cosas que puedan mejorar esta problemática. La indiferencia solo se queda y progresa en favor del agresor, pero en contra de tu posición como persona, como mujer. Otro grupo de mujeres podría ser que también no responden por miedo a que la persona que silbó o bien lanzó un comentario agresivo pueda dar un paso más y subir el nivel de agresividad física o bien violentar sexualmente con ellas. Este es uno de los mayores problemas en este mito, porque realmente varias ocasiones en donde he estado en lo del acoso callejero o he sufrido acoso callejero, si he ido acompañada, Por ejemplo, varias veces mi mamá me ha dicho, mira, no digas nada, quédate callada, lo siento mamá si estás escuchando esto, pero es la verdad. Siempre me dice, quédate callada, no digas nada porque nos pueden hacer algo. Incluso también varias amigas me lo han dicho, entonces realmente siempre les he dicho, no, es peor si nos quedamos calladas porque pensarán, como dicen varios hombres, que nos gusta, y realmente no nos gusta. Así que ya saben, vamos a seguir reflexionando sobre más mitos en nuestros siguientes programas. A continuación vamos a iniciar nuestro siguiente segmento que se llama ¿Sabías qué? Ok, ¿sabías que el Observatorio contra el Acoso Callejero inició en Santiago de Chile en el 2013 con el objetivo de visibilizar el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género y legislar para eliminar estas prácticas? Tiene nodos en los siguientes países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. La mayoría de países latinoamericanos cuentan con organizaciones que trabajan contra el acoso callejero. Entre ellas están Respeta Ya, Stop Street Harassment, Acoso Callejero No, Paremos al Acoso Callejero, etc. Muy bien, y con esto cerramos este programa, no sin antes pues resumir. Entre todo lo que hemos hablado, primero reconocer que forma parte de algo más grande, estructural, que es un sistema patriarcal, que no es una exageración, que es un derecho fundamental a la seguridad y al libre movimiento, que necesitamos teorizar y conceptualizar esta problemática a través de esta mirada epistémica y a través de eso ir uniendo todos los hilos conductores para poder entender mejor este fenómeno, pero sobre todo, ¿verdad?, que este no es un fenómeno tampoco solo teórico, sino que es muy importante ir también registrando esos testimonios de todas esas personas que están viviendo y sufriendo esto a diario. Entonces, pues muchísimas gracias también a David, que nos tuvo paciencia en este programa, que es el primero nuestro. La pasamos muy bien, de verdad. Nosotros somos parte del eje de articulación y es nuestro primer programa de radio, entonces estamos muy contentas de poder haberlo hecho. Y como siempre, les invitamos a que puedan escribirnos y a que puedan visitar nuestras redes sociales. Gracias a todos y a todas. Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre de andar de aquí para allá y de hacer todo lo que me todos los días, libre de VIH con alegría, todas unidas, libre la mayoría que ya se acerca a la luz del día, libre para escoger con quien quiere estar, libre para ser la mujer que quiero ser.